¡Compañero! ¡Jesucristo! En la noche despierta, ruido de tambores, y baila la morena al compás del candombe. En la noche despierta, ruido de tambores, y baila la morena al compás del candombe. No le asustan los ritmos, ella baila guaracha, la cumbia, la rumba, y se siente una diosa al sonar de batunga. No le asustan los ritmos, ella baila guaracha, la cumbia, la rumba, y se siente una diosa al sonar de batunga. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera. Franco Nogueira, este ritmo te va. Y otra vez, dime su componero. Su majestad. Llega la mañana, el sol se despierta y siguen bailando, no termina la fiesta. Llega la mañana, el sol se despierta y siguen bailando, no termina la fiesta. No le asustan los ritmos, ya baila guaracha, la cumbia, la rumba, y se siente una diosa al sonar de batunga. No le asustan los ritmos, ya baila guaracha, la cumbia, la rumba, y se siente una diosa al sonar de batunga. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera.